Sura del Temblor. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Cuando la tierra sea sacudida por su propio temblor, y cuando la tierra expulse lo que pesa en su seno, y diga el hombre, ¿qué tiene? Ese día contará lo que sabe. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. Porque tu Señor le inspirará. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. Ese día, los hombres saldrán en grupos para ver sus obras. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Y el que haya hecho el peso de una brizna de bien, lo verá. Y el que haya hecho el peso de una brizna de mal, lo verá.